traje nuevo, porque todo el día vivo trabajando y nunca tengo ni un traje nuevo. Vivo donde el blanco lavando y planchando y hasta cocinando y gano una miseria. Pero mujer, tú que estás tan bella, no tienes por qué vivir camellando. Pero mujer, tú que estás tan bella, no tienes por qué vivir camellando. Para darte el dinero que te he ofrecido.